charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 5 de agosto. Llegó el momento para meternos de lleno en algo que en realidad nunca dejamos de tratar, que tiene que ver con la situación habitacional y de qué manera habitamos los lugares y los territorios. Y por eso le vamos a dar la bienvenida, que llegó acá en vivo y en directo, a Gigi Crane de Consejerías de Vivienda. Hola, compas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, reivindicando la presencialidad. Y además que soy vecina, es fácil. Habitándola. Sí, sí, totalmente, totalmente. Los espacios que todavía nos quedan para juntarnos, abrazarnos y sobre todo reflexionar, ver qué hacemos para adelante, ¿no? De conjunto, siempre en la mayor de las unidades, más allá de la consigna, ¿no? Pero es más necesario que nunca. Bueno, vengo de parte de las Conce a traer ciertas lecturas y cuestiones que nos estuvimos... Perdón, ¿eh? Por favor, es la idea. Tengo un super mate acá enfrente. En relación a lo que está pasando con la emergencia habitacional, que ya venimos sufriendo hace muchísimos años, pero bueno, claramente profundizada, con el advenimiento no solo del Gobierno Nacional de Milei, sino también de Jorge Macri. Sí. Acá en la ciudad, que tiene a sus paladines Waldo Wolf y Diego Kravetz en términos de represión, que de hecho, bueno, más allá de que sea del territorio de CABA, es la policía que tuvo, por ejemplo, injerencia en que todavía haya dos compas presos en Ezeiza por protestar contra la ley Bases. Los compas liberales no todos están absueltos, digamos, o se les ha dictado la falta de mérito. Así que, bueno, desde ya que la lucha antirrepresiva pasa a ser transversal a todos los ejes. Pero bueno, se ha visto la represión que sufren las personas en situación de calle, ¿no? Los operativos de limpieza y orden, entre comillas, de Jorge Macri. Sí, sí, déjame agregarte también que fue repudiable el mensaje de amenaza que recibió Horacio Ávila. Horacio, sí, de sí, Proyecto total. 7, ¿no? Como que le recibe una nota en su casa como... eso, con una amenaza de muerte, ¿no? Tremendo. Sí, sí, tremendo. Y un día antes del frazazo, ¿no? Exacto. También un poco esto que nos pasa de... Es muy importante recuperar la memoria histórica de la lucha por la tierra y la vivienda, en particular de CABA, ¿no? O sea, desde ya que nosotras focalizamos en este territorio, pero es algo que se expande a nivel mundial, digamos, no solo en Argentina. Pero bueno... El frazadazo, por ejemplo, algunas compas de las Conce, que eran la Asamblea de Vivienda, no tenían el registro de que a través del primer frazadazo y que se empieza a organizar el movimiento de personas en situación de calle, Horacio fue uno de esos compas que logró poner el movimiento en pie, que ahora, bueno, tiene muchísimas organizaciones. Uh-huh. En su momento también las había, pero digo, con también visibilidad, ¿no? Coordinaciones y demás. Pero bueno, recuperar esto del primer frazadazo, lo que fue en su momento la lucha por el subsidio habitacional, que es una herramienta insuficiente, es lo que hay, es lo que se ganó en su momento, hay que seguir profundizando. Pero bueno, sí, un saludo, ¿no?, a todos los que vienen luchando de 1907 para acá. Bueno, de la apropiación originaria también, porque laburando el tema habitacional no podemos dejar de preguntarnos por qué carajo hay que pagar un alquiler, ¿no? O sea, ¿cómo es que esta cuestión de que todo es solo por el hecho de haber nacido, loco, basta? O sea, hay que tener un techo, un pedazo de tierra, tierra hay, vivienda hay, o sea, la gran discusión es para quién carajo es y quién se llena los bolsillos lucrando con un derecho, digamos. Entonces, a nosotras sí, como consejerías, la verdad es que nos interesa dar debates también profundos, porque hay una cuestión cultural muy, muy... marcada a fuego, ¿no?, de la mercantilización de la vivienda. Esto lo charlamos siempre, pero es bueno repetirlo, porque si no uno se queda en cuestiones muy... Bueno, que sea un alquiler, pero que sea lo menos malo posible. Que me den esto, pero yo quiero pagar, ¿eh? Yo quiero pagar. Y después vemos que los ocupas VIP, que están en tierras fiscales, bueno, ellos no los desalojan y hacen barrios privados. Entonces hay una cuestión de, bueno, cómo ocupamos, cómo recuperamos el territorio, que la verdad es que hay que reivindicar, porque el otro sector, el sector enemigo, lo está haciendo, tiene los medios para hacerlo, económicos, judiciales, represivos. Bueno, ¿cómo nos organizamos nosotros? Porque la verdad que nos están recagando, ¿no? Sí, no, y además la relación esto de, vos decías, los ocupas VIP, y la semana pasada hablábamos con compañeros de la zona de La Plata, Berazategui, que la no... que no se sancione la ley de humedales hace que determinados sectores al costado de la ribera sean después barrios privados, con sus propias lagunas, accesos al agua, qué sé yo, y decís, como el lado B de todo esto es un montón de personas también en situación de vulnerabilidad habitacional, en contextos sumamente hostiles, y decís, pero entonces hay tierras. Exacto, hay tierras, hay viviendas. Ociosas, ¿cuántos departamentos en el microcentro? Hoy no hay nada, Gigi. O sea, bueno, ahí uno de los puntos que teníamos, justa, igual lo último con respecto a lo anterior, los empresarios inmobiliarios que lucran con estos countries, la gente que lucra con los desalojos y con la especulación inmobiliaria en los grandes centros urbanos, son personas de carne y hueso. O sea, pueden estar atrás de un cartel rojo que diga Lepore, pero Lepore tiene dueño. Bueno, hay que empezar a ir también a los responsables civiles, empresariales de todo esto, como él nos enseñó la lucha por la dictadura. Es el Estado y el Estado tiene sus tentáculos y favorece a una clase determinada. Bueno, hay que meterse con todo el mundo porque hay nombres y apellidos detrás de tanto sufrimiento y muerte, ¿no? Con respecto a lo que veíamos de las ociosas que os decía Juli, bueno, ahí hay un retema, de hecho... hurgando por algo que había salido en una asamblea y demás, nos damos cuenta desde las CONCE que en mayo del año pasado se sancionó en legislatura, creo que lo metieron los radicales el proyecto, pero bueno, que establece la creación de un régimen de covivienda. Entonces, según esa ley, insisto, aprobada, publicada en el boletín oficial, el IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, ahora a cargo creo que de Raida, que si no entiendo es el sector evangelista y además del fin de Bullrich, bueno, y demás. Bueno, el IBC tiene que crear el programa de covivienda. Hay distintas leyes, y en particular está el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que el gobierno tiene que tender a hacer todas las acciones necesarias para combatir la ociosidad, ¿no?, de espacios habitables, de terrenos y inmuebles. Eso lo dice la propia Constitución. Nosotras, bueno, en algún punto no creemos mucho ni en constituciones ni en leyes ni nada, porque, bueno, se cumplen lo mismo que decíamos antes, por un sector y para los laburantes nunca, o las disidencias y demás. Pero, bueno, si están y están escritas, no nos parece mal retrucarles con sus propios instrumentos, ¿no?, de supuesta legalidad. Entonces, bueno, en base al artículo este 31 que manda a recuperar los espacios ociosos, el programa de covivienda debe dejar que cooperativas, asociaciones y mutuales presenten listados de tierras o inmuebles ociosas que tengan conocimiento, que pueden ser privados o pueden ser del Estado. Y entonces uno dice, hola, somos cooperativa Pepito, mira, este tapiado, lo queremos refaccionar, por ejemplo. Pone eso, que nos parece que es progresivo en términos de que no hay que pensar con la lógica... De la toma. Y además del terreno y del crédito 341, claro, de construcción de cero, porque construye un edificio, chiques, o sea, ya no. Entonces, bueno, distinto es si uno ve una casa que se está viendo abajo, que es del propio Estado, y que como cooperativo uno podría decir, bueno, mirá, tenemos un plan de refacción... Esto es tuyo. O sea, cuando nosotros le estamos diciendo al gobierno, esto es tuyo, nosotros estamos diciendo, esto es nuestro. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es Jorge Macri, Raida o quien sea que tiene que decidir qué es lo que pasa con la vivienda ociosa que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, discutamos entonces de quién es. Para nosotras es del pueblo, es de la gente que se muere en situación de calle. 9 personas muertas en lo que va del año en situación de calle, con olas de frío. Y tal vez duermen en la puerta de una vivienda tapiada que encima es del gobierno. Y miren que nosotros este debate lo damos desde la pandemia, cuando está el Procrear del gobierno de Fernández vacío y la gente en la 1114, 10 personas por pieza, ¿no? Sí, de hecho también pienso, si vos vas y pedís un listado de viviendas ociosas, que en realidad estamos en derecho de saber, o sea, es nuestro derecho saber eso, no te lo dan, te lo niegan. Y cuando dan números, son números que no llegan ni al 10% del relevamiento de organizaciones y de cooperativas, que saben muy bien dónde están y de qué manera y cómo poder habitarla y rehabitarla, como planteabas, y el Estado siempre niega esos números y no da esas posibilidades. Voy claro. a ir para allí, voy sí. un paso más para atrás. Cuando hablamos de vivienda ociosa, pues después también están estas megatorres que no, donde no vive nadie. Mm. Entonces es, hablamos de viviendas ociosas, esto, propiedades del Estado que pasaron a ser, tenían titulares, no sé, y quedan en manos del Estado, pero ¿qué pasa también con esas torres que no vive nadie? Te pienso en el centro que está lleno de oficinas vacías. Ahí, claro, bueno, cosas. Y díganme si me voy por las ramas o me olvido de alguna cuestión, comento cómo lo leemos en las Conce, ¿no? En primer lugar, el tema de la ociosidad en las construcciones de lujo responde pura y exclusivamente a la especulación, digamos. Sí. De hecho, ahora parte de lo que se sancionó el 12, que nos cagaron a palos y todavía hay dos compas presos, está en el paquete fiscal de blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales lo que va a hacer automáticamente es la guita del narco, de la trata, de todo, bueno, va del juego, ¿no? Bueno, va todo a departamentos vacíos en Puerto Madero, digamos. O en Rosario, en la zona costera, porque bueno, eso ya se viene denunciando también hace mucho tiempo. Consideramos que no sería lo inmediatamente más habitable sin una guerra civil entrar en esos lugares. Estaría buenísimo, pero bueno, complicado, ¿no? El tema de la composición y la mixtura va a ser difícil. Ahora, claramente hay una disputa territorial más clara y en la que podríamos tener, yo creo que batallas ganadas a favor, claramente, en lo que es el sur de la ciudad, por ejemplo, en donde ya hace varios años se vienen estableciendo los distritos económicos. Hay un plan de gentrificación, de hecho, tomando también, recogiendo el guante de campaña clase mediera, vieron que Jorge Macri salió a anunciar un cambio del código urbanístico en donde dicen, ¿por qué modificar la fisonomía de las casitas bajas de, por ejemplo, Villa Ortúzar? No, muchachos, el negocio está en el sur de la ciudad. Y entonces mandan a recrear el código urbanístico para que no se puedan construir más torres en Colegial de Villa Ortúzar. O sea, me pone contenta por ellos, ¿eh? Nadie está hablando mal de nadie acá. Pero, bueno, hay una intencionalidad de atraer al negocio inmobiliario en donde, entre comillas, dixit sic, así literal, está la oportunidad de negocios, ¿no? Entonces, digo, volviendo, la Boca no es casual en este momento. La Boca es un inmueble del propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Donde ya en gestiones anteriores, en el inicio del macrismo, hubo toda una remodelación de la Boca. Uh-huh. Justamente apuntándole ahí a levantando, o sea, se fue corriendo de Puerto Madero toda la parte de la Boca, entre la cancha de Boca, Caminito, bueno, la facultad. El catamarán, ayer América 24, que le encanta la pauta, estaban haciendo en vivo el paseíto por el catamarán, por el riachuelo, que va desde la Boca hasta Puerto Madero. Y vos veías que avanzaba la cámara y avanzaba el catamarán y veías el acampe y la casa tapiada de las compas del martes pasado. Es como, ¿de dónde sale el catamarán? De la puerta de la casa. Uno se ríe porque si no tenés que salir. Bueno, no voy a decir porque estamos al aire, pero digamos, ¿no? Es realmente una situación de inhumanidad que sea, no sé, después andá y votá que quieras, ¿me entendés? Yo creo que los que nos tenemos que juntar ahora es decir, esto no podemos naturalizar que estas situaciones pasen, compas, o sea, no podemos, eso es del gobierno. El gobierno fue Macri por decreto. Yo nunca había visto un desalojo así por decreto. Bueno, es que ahora dicen que es como esa nueva modalidad, ¿viste? Esa nueva modalidad. De los que son del gobierno, seguro. Y además, en relación y en juego con el decreto que saca Milei hace dos semanitas, que se desprende de 400 terrenos e inmuebles del Estado Nacional, de la AVE sobre todo, y los ponen en remate. Remate base dólares. Antes acá en Ciudad, remate era base pesos, y bueno, permitía eso que os decía Juli también, ¿no? ¿De dónde vienen claro. Las viviendas ociosas? Bueno, vienen de herencias vacantes, vienen de donaciones, básicamente, y de compras que se hicieron para cosas y quedaron ahí los inmuebles en propiedad del Estado. Pero bueno, digamos, no es, por eso insistimos, Milei saca este decreto hace dos semanas y ahora Macri por decreto dice, bueno, esto es mío, mirá, yo voy a ver para... Pero ahí está la discusión, eso no es de Jorge Macri. Y las familias que vivían ahí vivían hace 30 años. El desalojo quedó por la mitad y se suspendió porque dieron lugar a un amparo, un recurso de amparo, y entonces hay familias que por suerte no fueron, por lucha, ¿no? Pero las familias ya desalojadas quedaron acampando, o sea, ¿cómo se entiende? Si me aceptás un amparo y está mal hecho el desalojo, o hay niñeces o lo que sea, ¿por qué siguen habiendo pibes en la calle de esa casa, no? Además, con esto que los paradores son un bajón, la gente no quiere ir, y encima ahora si no quieren ir, te cagan a palos, te meten en la guardia de un hospital, sí. Están los laburantes de salud como locos también, que dicen, che, pero no traigan acá a la gente en situación de calle, nosotros los contenemos como podemos, pero ya no podemos ni con nuestras propias guardias. ¿Y qué le vamos a decir a la persona? Bueno, ya está, te doy el alta. Y cuando le dan el alta, ¿qué hacen, no? Están poniendo cárceles, containers por todos lados porque sí. En las alcaldías no tienen lugar. ¿Qué vas a llevar preso una persona? Porque entonces hay una situación también muy de mucha manipulación y de mucha perversidad, que es, vos vas con la cana a correr una persona que está en situación de calle, ¿y a dónde pretendés que vaya, no? Porque no deja de ser un círculo así tremendo. Entonces, digamos, es una situación ya de urgencia máxima, ya fallecieron 9 personas, no tenemos que... Hasta en 2019 se murió un señor Zacarías a una cuadra del Congreso, sí. y éramos un montón de organizaciones denunciando el tema de la vivienda ociosa. Ahora, con lo que les comentaba el IBC, también como para ir un poco ya cerrando en lo concreto, nosotras fuimos relevando por acceso a la información pública que pudimos tener y en el encuentro de casas y vecinos en situación de desalojo. Bueno, armamos un equipo que nos pusimos a ver bastante esto y la verdad es que tenemos fuente de información para ir a exigirle al IBC en el marco del programa de Covivienda espacios no habitados y en desuso del propio gobierno de la ciudad, y vamos a ir a pedirlos ahora. Esto no es una lucha de las consejerías de vivienda, de las asambleas de vivienda. Esto es una lucha, incluso tenemos que empezar a formar realmente la unidad entre habitantes e inquilines, formales e informales, digamos, no puede seguir siendo, porque mucha gente que no está pudiendo pagar el monoambiente 400.000 pesos, porque además no tiene 1.500.000 pesos para poner para entrar, y que para renovarle a los 3 meses, los dueños ya se dan cuenta que, aunque sea re caro renovar, es más barato que irte, porque no podés acceder a un no alquiler. Varia de esa gente está preguntando cuánto sale una pieza en un hotel. Entonces, el sector informal, objetivamente, como pasa con lo laboral y lo habitacional claramente van de la mano, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una tarea política también muy importante para hacer, porque a los inquilines formales, a los que están con la ley vieja, les aumentó ahora en agosto 260%, o sea, los que estaban pagando 200.000 pesos, están superando los 500.000 pesos, 300.000 pesos más de alquiler, más tarifazo de servicio, más ahora tarifazo de transporte, digamos. No alcanza. No. Con lo cual, bueno, si no empezamos a entender a ese sujeto como algo complejo, obviamente, ¿no? Heterogéneo, en donde se insertan un montón de otras problemáticas, las infancias, las cuestiones de género, el lesbicidio de barracas, o sea, sin discriminación a la hora de alquilar, como también sufren los compas migrantes, las niñeces, eso la verdad es que no hubiese sucedido, ¿no? Entonces, el ámbito habitacional es algo que nos convoca desde muchos espacios. Nosotros como consejerías convocamos a esas múltiples expresiones de lucha y organización para poder entre todos luchar por el derecho que nos corresponde de tierra y vivienda digna y definitiva. No son luchas aisladas de nuestro colectivo lastimaron o asesinaron, ¿no? A compas o, bueno, la situación migrante también que está súper estallada por la xenofobia, el racismo, la represión y demás. Bueno, tenemos que ver en los ejes transversales en dónde podemos unirnos y cómo dar la pelea a todos juntos. Así que, bueno, en ese sentido, todos invitados, convocados, las redes consejerías de vivienda, si les interesa la planificación de poder ir a disputar los espacios que son del propio gobierno, los que son acá de la ciudad, nosotras estamos dispuestas a, con las herramientas necesarias y la organización pertinente, poder avanzar porque es lo que nos corresponde. Esa vivienda es nuestra, esa tierra es nuestra y hay que recuperarla. Sí. Digo, mil ¿cómo, cosas, ¿eh? Como una matrix de ideas. Sí, te van bajando cosas y digo, ¿cómo somos, no? Que tenemos que llegar a este tipo de extremos para ser conscientes y que así todo no terminamos de ser conscientes y creemos que estamos exentes de un montón de situaciones, ¿no? Personas de nuestra edad, con trabajo, de que venimos de determinados lugares, nos seguimos creyendo de que seguimos zafando la cuestión habitacional. Y me parece que hay que dejar de pensar así, de que seguimos zafando la cuestión habitacional para poder realmente hacer un cambio. Y sumo también que estaría bueno, volviendo a situaciones de la gente de desalojos, gente en situación de calle, empezar a unir los números de los ingresos a las guardias psiquiátricas, ¿no? Como muchas veces ese tipo de lugares se toma también, como muchas veces no, el 90% se toma también como una posibilidad de hábitat, de techo y de comida. Con lo que implican las internaciones en instituciones totales. Y es algo que tampoco se visibiliza. No está como visibilizado el incremento tan profundo y contundente de personas que ingresan a este tipo de instituciones por no tener dónde vivir. Tal cual, y encima la externación implica directamente situación de calle. Tal cual. Nosotros, que no sé, y el vínculo... costo que deja en el cuerpo, pasar tal cual, mínimamente... Sí, sí, sí. Dos noches en una institución total. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero, ¿sabes? Me quedó lo de microcentro, que ahí Juli decía, dijo un par de veces, no sé si tengo un minutito. Sí, sí, sí. Bueno, yo la miro. A mí. El microcentro, entonces, está el plan de revitalización del microcentro. Eso se votó con el gobierno de Larreta, si no me equivoco, 2021, por ahí, 2022. Y lo que implicaba es, bueno, pandemia, ¿no? Quedaron muchos locales y oficinas vacías porque primó el home office, bueno, listo. Entonces, dan crédito a esos dueños que quieran reacondicionar locales o oficinas en vivienda, porque tienen que tener, no sé, yo, ahora ya bidet no te piden, ponele. Pero bueno, algunas condiciones mínimas de habitabilidad para que sea vivienda, sí. Entonces, a la gente que tenía esos lugares le decían, bueno, mira, ¿querés reconstruir para vivienda? Yo te garpo tal por ciento de las refacciones, te doy crédito, te no sé qué. Bueno, no tuvo mucho éxito, pero lo siguen moviendo. Y ahí siempre con las Conce también dijimos, che, loco, esto tiene que ser para el pueblo. O sea, claro, yo quiero refaccionar oficinas, ¿me entendés? ¿A cuánto me vendes la oficina? Pesos, ¿no? Bueno, y empezar a decir, ¿esto para quién va a ir? Esto para quién va a ir, porque bueno, el alquiler temporario te la regalo. Ahora, hay una crisis de alquiler temporario porque Argentina está cara en dólares. Entonces ya no es tanto negocio venir y no sé cuánto, entonces está todo medio parado ahí. Para reforzar eso, Macri ahora anunció que además va a haber exenciones impositivas sobre todo ese sector y las actividades que se desarrollen ahí. Así que bueno, todo eso también está en disputa, digamos, ¿no? Pero como sabemos, si no es... en las calles, luchando, organizándonos y sobre todo, compas, horas, culo, silla, cranear, lápiz, papel, esto sí, esto no, ideas, lluvia, ideas, hacemos lo que querramos, pero hay que inventar formas porque hay, hasta que retomemos la gimnasia de poder estar en las calles como acostumbrábamos como método para conseguir nuestros derechos, no hay que abandonar las calles, hay que continuar en las calles. Pero también hay que atender a situaciones incluso de salud mental, de compas que, bueno, no se sienten bien con esta situación, han pasado por situaciones de detenciones, de torturas incluso, y es muy complicado como agarrar y decir, ¡ah, hay que salir a la...! O sea, yo lo sigo diciendo, se me inflama el corazón cada vez que pienso en eso y todo lo demás, pero hay que poder leer en qué realidad nos movemos para que la lucha sea posible y efectiva, ¿no? Saliendo igual de la virtualidad, o sea, la presencialidad sí, pero bueno, a ver de qué maneras, ¿no? Con qué herramientas que no se queden solo limitadas a las instituciones del Estado, porque bueno, es ese Estado el que nos está cagando y sabemos que tiene sus herramientas para ponernos bloqueos, cajonearnos, cerrarnos puertas. Entonces siempre tiene que haber alguna cuestión más ligada a la ayuda mutua, a la autogestión, mientras que obviamente vamos reclamando lo que el Estado detenta como negocio y en realidad es nuestro y eso hay que recuperarlo. Sin duda. Gigi, ¿repetimos las redes sociales de las CONCE? Sí, fácil. Consejerías de Vivienda. Facebook e Instagram. Asamblea de Vivienda todos los sábados a la 1 de la tarde en Plaza Garay, en Consti, en Avenida Garay y Solís, en zona de los Juegos Infantiles. Y primicia, tenemos festival, bueno, no sé, sí, está bien, vamos a decirle festival, ya el pez por la moca muere, 31 de agosto, por el mes de las infancias, porque bueno, una gran parte del sector afectado por la falta de acceso a la tierra y la vivienda son justamente las niñeces, nadie te queda aquí la con pibis, esto es un bardo, así que nos vamos a juntar para reírnos un ratito y también pensar qué hacer con eso. Uh-huh. Muchas gracias. A ustedes. Toca bien, Zulia.